Gracias por escuchar la radio diferente. Tú puedes ser el protagonista de este sonido. Reserva tu espacio en CBC Radio. Reserva tu espacio de transmisión en CBC Radio. Nuestro canal también se suma a las colaboraciones. Requisito: ser original, cómico, no entrar en fake news. Muy importante. La desinformación también está al alcance de muchos medios. Nosotros no transmitimos fake news, solo recreamos un poco la radio y la hacemos más divertida, sin compromisos con la realidad, para pasar el rato. De 8:30 a 10:00 p.m. en emisión original.